¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Nos acompaña el doctor Daniel Bugallo Olano, jefe del área legal y contenciosa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a propósito de una intervención, una participación que han tenido en estos días respecto a nuevas pericias en el tren Sarmiento, a propósito de una actuación de vieja data de la Defensoría del Pueblo, donde se pedía que se cumplan con, bueno, varios puntos de atención a los pasajeros. Doctor Daniel Bugallo, usted estuvo en una reunión, en una reunión con la gente sí, de la justicia. Quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que va a hacer la Defensoría del Pueblo de aquí para adelante en este tema. Bueno, en primer lugar voy a ratificar que efectivamente se trata de un juicio de vieja data. Esto es un juicio que comenzó en el año 2005, atento a la mala calidad de prestación de los servicios de TVA, que por aquel entonces era concesionaria del ramal que opera la línea Mitre y del ramal que opera la línea Sarmiento. Hablamos de, en la primera, del trayecto desde Retiro a José León Suárez, y en la segunda, de el trayecto de 11 a Moreno, de Moreno a 11. Sí. Bueno, esto es un juicio que viene muy dilatado porque la Sala 3 de la Cámara había revocado un fallo de primera instancia que había hecho lugar a la acción. La Cámara la revocó diciendo que el amparo no era la vía apta, y la Corte, con posterioridad a la tragedia de Once, recordemos que fue en el año 2012, y seguramente debido a que el entonces gobierno le retiró la concesión a TVA, decidió que había que dictar un nuevo pronunciamiento y investigar y abrir a prueba con referencia a todas las cuestiones planteadas por la Defensoría del Pueblo en torno a la explotación de ese servicio de ferrocarril. En este momento estamos concentrados en lo que es el Sarmiento, es decir, la línea de aquel fatídico accidente del año 2012. Y hay una causa que es paralela a esta, que es de una ONG que se llama Unión de Usuarios y Consumidores, y ya en ese, en el marco de ese proceso, se hicieron no la pericia y las, mejor dicho, las conclusiones de la pericia todavía no están dadas, pero sí se realizaron operaciones técnicas que resultan ser idénticas a las que va a haber que hacer en el marco del juicio del Defensor del Pueblo. Entonces el planteo fue que se tomaran aquellas operaciones técnicas que consistieron en visitas a los talleres, revisión de los coches. Sí, sí, de los andenes, las estaciones de tren. Exactamente. Todavía no está la pericia, pero se van a tomar las operaciones técnicas y visitas realizadas en el marco de aquel juicio para pronunciarse acá. Ahora, yo lo que quiero pedirle a la audiencia, de alguna forma, es que nos ayuden con el control de todo esto. Nadie mejor que los usuarios, nadie mejor que los usuarios de ese ramal saben el estado de las estaciones en cuanto a la accesibilidad para personas discapacitadas o con capacidades motrices restringidas. Queremos que nos ayuden a ver si hay suficientes rampas en los casos que hubiera ascensores, si estos están funcionando. Luego, si hay algún tipo de desnivel entre los andenes y las formaciones, los vagones propiamente dichos, el estado de limpieza, la puntualidad, en fin, toda la serie de anuncios, cuestiones, incluso anuncios de voz para cuando está llegando la formación, para la gente que no ve, para los videntes. Exactamente. Es decir, son varios los temas donde se tiene que trabajar para la accesibilidad de las personas a la estación. Exactamente, que es un tema que nos ha preocupado desde siempre con todo esto. Uh-huh. Por eso, Fernando, no sé, me gustaría que previo a concluir la nota, sí, le manifiestes a los oyentes del programa si quieren mandar algún comentario al respecto, indicando uh-huh. Concretamente la estación donde han verificado las omisiones o la falta de lo que fuera, lo que ellos consideren que les afecta en cuanto a usuarios y consumidores del servicio, que por favor la hagan llegar vía mail. Sí, a prensa@defensor.gob.ar, que es nuestro mail, se puede llevar, nosotros se lo vamos a acercar al doctor. Lo repetimos. Mandar una carta en el correo. Porque eso, más allá de lo que realice el perito, indudablemente nadie mejor que el usuario está en condiciones de hacernos saber lo que ellos consideren que no está funcionando bien para que nosotros lo articulemos en el marco del proceso judicial. Le agradecemos mucho, doctor Daniel Ugallo Lano, por haber estado con nosotros en Agente de Defensor. Muy bien. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Juan Ignacio Giacosa, de la Oficina de Pueblos Originarios del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a dialogar sobre la actividad que ha llevado la oficina en estos tiempos, sobre todo en procura de defender la defensa de los derechos humanos de las comunidades originarias. Quiero que nos cuentes un poco, Juani, una reunión que han tenido la semana pasada y, bueno, una mesa de trabajo también que se está organizando para este 2016. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, dos cuestiones principales que estuvimos esta semana trabajando. La semana anterior estuvimos en una reunión en la localidad del Peligro, en La Plata. Ahí está sentada una comunidad indígena, Iwimbembi, hijos de la tierra, significa una comunidad guaraní que originalmente era la provincia de Salta, de la zona Orán, y por un hecho de represión por allá por el año 2003, sí, tuvieron que emigrar forzosamente a la zona de La Plata, donde hoy en día están arrendando tierras y hacen producción agropecuaria para sobrevivir. En condiciones que por supuesto no son las óptimas, y además después de tener que abandonar, hacer miles de kilómetros para llegar. Digamos, por este hecho que te cuento, ellos tuvieron que emigrar forzosamente, dejar sus territorios ancestrales, dejar su forma de vida, todas cuestiones culturales que por este hecho que sufrieron se vieron avasallados sus derechos. Ellos recurrieron a la Defensoría en el año 2014 por este hecho, y la Defensoría le solicitó al INAI que intervenga, y ante la respuesta del INAI, que decía que no tenía posibilidades presupuestarias de realizar una compra de tierras para esta comunidad, desde la Defensoría se propuso crear una mesa de diálogo con diferentes organismos estatales para que puedan dar una solución más acabada al tema y se pueda obtener una solución. Durante el año 2015 y en lo que va este 2016 se llevaron diferentes reuniones, por supuesto con los integrantes de la comunidad, con las personas que los acompañan y con diferentes organismos del Estado para lograr una solución. Bueno, en este marco hubo avances, retrocesos, pero lo importante es que se pudo abrir esta mesa. Hoy en día estamos llegando a una situación algo límite porque pasó un tiempo bastante considerable y aún no hay una situación, así que queda para definir qué línea de acción hacer y de trabajo para darle solución a estos problemas. Estuviste ahí en el lugar donde ellos viven, es decir, es una zona rural cerca de un conurbano como es La Plata, una ciudad grande. Claro. ¿Cómo ves las condiciones? ¿Están muy preocupados? Y sí, la verdad que la situación de ellos es urgente. Primero por la situación económica, digamos. Uh-huh. Ellos arriendan quintas donde trabajan la tierra y las venden. Uh-huh. Estos alquileres, estos arrendamientos son cada vez más caros para ellos, lo que hace pedirle préstamos. Se endeudan obviamente por estos préstamos. A la vez su comercialización y la producción no le dan los números, entonces esa es la urgencia económica más preocupante. y por el otro lado, digamos, a lo que les sirve sus derechos como comunidades indígenas y pueblos indígenas, es la necesidad de un territorio con todo lo que significa para ellos en su cultura, la relación con la tierra, y que sus hijos tengan también este derecho y poder crecer y desarrollarse de la manera que ellos lo conciben, digamos. ¿Cuántas personas más o menos integran esta comunidad? Son aproximadamente unas 20 familias. ¿20 familias? Sí. Son por lo menos, quedan cerca de 100 personas. Sí. Más o menos 100 personas. Fácil, sí, fácil, sí, sí. Sí. Más personas. Bueno, perfecto. Por otra parte, también se ha realizado la primera reunión de, bueno, una mesa de trabajo sobre los temas indígenas. Quiero que nos cuentes un poco de qué se trata. Sí, básicamente este grupo de trabajo es por uno de los derechos más importantes a los pueblos indígenas en el mundo, y a la vez uno de los menos respetados, por lo menos aquí en la Argentina, que es el derecho a una consulta previa. Claro. El derecho a la consulta previa lo prevé el convenio 169 de la OIT, que es aquella consulta que se le debe hacer a los pueblos indígenas ante aquellas medidas administrativas o judiciales que puedan afectarlo en sus territorios o en su modo de vida. Claro, cuando se quiere hacer algo sobre el territorio, un cambio, por ejemplo, hacer una ruta, una construcción, un gasoducto, sí, sí, los casos que nosotros tenemos para mencionarlos, por ejemplo, son cuestiones como rutas, gasoductos, tendidos de fibra óptica, universidades, todo lo que a nuestros ojos parece progreso, desde su cosmovisión, respetando su forma de vida. Es una invasión casi de su territorio. Claro, digamos. Una intromisión en su territorio. Por eso, de ahí viene lo que es el derecho a la consulta y a su vez el derecho a la participación, con información, con participación para llegar a un consentimiento libre e informado. Te agradecemos mucho, Juan Giacosa, haber estado con nosotros en Agente de Defensa. Un gusto. Ahora presentamos las noticias. Creen que los huevos del mosquito del dengue sobrevivirán el invierno. Un reciente estudio del CONICET advirtió que los huevos del mosquito Aedes aegypti, vector de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, pueden sobrevivir hasta un año sin agua y además son resistentes al frío. Del trabajo se desprende que las medidas de prevención para eliminar criaderos deben persistir todo el año. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.